A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a comenzar hoy comenzando un nuevo estudio. Vamos a continuar con algo parecido a lo que estábamos dando en relación a la sana doctrina, la única verdad. Pero hoy vamos a estudiar doctrinas fundamentales de la Biblia. Este va a ser el tema general de los estudios que vamos a tratar. ¿Y qué vamos a hacer en estos estudios? Es hablar de cada una, así en forma muy breve, en una manera bastante sintética, de las doctrinas que tenemos en la palabra de Dios, las doctrinas fundamentales, que son, si podemos decir, el pilar de la Escritura en la enseñanza que Dios nos ha dejado. Y vamos a ver esa distribución, vamos a hacer la distribución cuando me refiero a esto, lo que es un orden que le vamos a dar. Y, por ejemplo, la primera que vamos a estar estudiando va a ser la doctrina de las Escrituras, aunque ya vimos muchas cosas aquí en relación a la sana doctrina, pero vamos a dar como la primera doctrina que vamos a estudiar. Después vamos a ver la doctrina de Dios o teología. En la doctrina de las Escrituras también se le llama bibliología. A la doctrina de Dios, teología. A la doctrina de Cristo se le llama cristología. Y así seguiremos estudiando las otras doctrinas y vamos a ver a través de varios pasajes bíblicos importantes que nos van a ayudar a nosotros a comprender y entender cómo se maneja y también ver el complemento entre una y otra. Hoy mismo, ya si Dios quiere, vamos a ver cómo se complementan algunas doctrinas con las otras o a medida que vamos a estudiar. Vamos a orar pidiendo la dirección de Dios para que Él nos ayude, dirija y nos abra el corazón en esta mañana a través de su palabra. Voy a pedir al hermano que nos ayude. Padre eterno, gracias Señor. Usted nos da de vida primeramente, Señor, por tu gran amor, Señor. Pido, Señor, por mis hermanos que vienen para este lugar, puedan llegar bien. También gracias por la lluvia, Señor, que tú das. Mi Señor, en este día podemos aprender más de tu palabra para este alimento que es necesario, Señor, para seguir en la vida cristiana, porque muchas veces nos olvidamos y no estamos muy fuertes, Señor. Porque hay que luchar con toda clase de luchas, Señor, el mundo, la carne y el diablo, de todas cosas, estas potestades grandes que nos tienen en guerra. No en guerra de fuerzas, sino guerras espirituales, Señor, que nos tienen. Gracias otra vez, Señor, porque estamos en este lugar y por la palabra que va a traer el pastor, Señor, que tú que seas de provecho para nosotros. Gracias te doy en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Ustedes tienen ahí una pequeña introducción que hemos hecho como para poder, de esta forma, darle un poquito más de cuerpo al comienzo de este estudio. Y dice, un punto a tener en cuenta es la importancia de conocer cuáles son las doctrinas fundamentales de la Biblia. Con esto entendemos que en las Escrituras existen temas doctrinales que se acoplan unos a otros para formar así el cuerpo doctrinal de la palabra de Dios. Con esto decimos que cada doctrina fundamental de la Biblia está ligada sin excepción la una con la otra. No se puede enfatizar más una que la otra, ni separar las mismas. A su vez, estas doctrinas de las que hablamos tienen un fundamento bíblico explícito y absoluto que no se puede refutar o ignorar. Es importante conocerlas para así mejorar nuestra concepción ordenada de la enseñanza que Dios nos quiso dejar en su revelación para que lo conozcamos en su sabiduría y conocimiento. Vamos a enlistar un poquito estas doctrinas y, como les decía, la primera que vamos a ver en este estudio bíblico va a ser la doctrina de las Escrituras. Vamos a seguir por la doctrina de Dios y vamos a seguir por la doctrina de Cristo. ¿Por qué se hace muy necesario captar esto? Si ustedes van a veces a algunas otras congregaciones o habrán estado en algunos otros lugares, se van a dar cuenta que este tipo de estudio casi ni siquiera se quiere conocer, ni siquiera se lo quiere dar. Es muy importante que, como hijos de Dios, nosotros entendamos que la Escritura tiene que ser estudiada a través de sus doctrinas. Quizás ustedes algo saben y quien haya por ahí estudiado por sí mismo o leído algunos libros se da cuenta que a través de la Biblia o el solo hecho de leer la Biblia se nos vienen pensamientos y enseñanzas que vemos que están muy claras en la Biblia, pero mucha gente a veces distorsiona la forma de hablar o la gente cae en una distorsión de un mensaje que se da en relación a la Escritura porque sencillamente no conoce lo que dice una doctrina tal u otra doctrina tal. Relacionado a la doctrina de la Biblia, en esta vamos a ver lo que conocemos y estudiamos lo relacionado a la Biblia, su procedencia, su autoría, su singularidad, la inerrancia, su historicidad y la completa revelación e inspiración por parte de Dios. Esto es lo que se estudia en relación a bibliología o la doctrina de las Escrituras. ¿Y por qué comenzamos con la doctrina de las Escrituras? Porque todas las otras doctrinas que vamos a estudiar, todas ellas se centran y se fundamentan pura y exclusivamente en la Biblia. Si usted o yo desconfiamos de la palabra de Dios, de este libro que lo llevamos o lo traemos al templo, llevamos quizás bajo el brazo, lo llevamos en el colectivo, va en el auto con nosotros, lo tenemos en nuestra casa y la leemos. Si usted comienza a desconfiar de este libro, entonces todas las otras doctrinas de la Biblia también son de desconfianza. No se puede en ningún momento desconfiar lo que la palabra de Dios dice. Que yo no entienda a veces algunas cosas de la palabra de Dios, eso no quiere decir que la Biblia es mala o que la Biblia tiene cosas oscuras que por ahí no sabemos si son o no inspiradas por Dios. En la inspiración bíblica lo que vemos es, o lo que estudiamos, es la posibilidad de confiar plenamente en que cada palabra de la Biblia es inspiración divina. Hay muchas cosas que podemos hablar de la inspiración, pero debo saber que el libro que uso para estudiar el carácter de Dios, que uso para estudiar sus virtudes perfectas, sus perfecciones y todo lo que Él es en su ser, su salvación y tantas otras cosas que Él nos da a nosotros en su palabra, la salvación, la fe, Cristo mismo, debo saber que eso es palabra fiel de los labios del Señor, aunque escritas por hombres, pero no son pensamientos de hombres. Esto es muy importante cuando leemos la Biblia y por eso también tenemos que leer la Biblia para estar bien conceptuados en las enseñanzas divinas que Él nos quiso a nosotros revelar. Y yo no voy a entrar a muchos conceptos extrabíblicos en relación a la Biblia porque mi intención es que dentro de la misma Biblia nosotros podamos comprobar que el libro que leemos me refiero a la Biblia como un todo, este libro que nosotros leemos es de plena confianza y que Dios en su misma palabra ha dejado por escrito que nosotros podemos confiar en ella y que tenemos que leerla, que tenemos que verdaderamente arraigarnos a sus enseñanzas, no dudar de ella. Repito, el día que dudemos de la palabra de Dios en algo, aunque sea muy pequeño, ya comienza el gusano de la discordia con Dios. Ya comienza a haber un conflicto en mi comunión y en la profundidad que debería tener en ella con nuestro Señor Jesucristo o con nuestro Padre Celestial y en la obra que el Espíritu Santo puede hacer con nosotros. Por eso, al estudiar doctrinas fundamentales de la Biblia, vamos a comenzar con el libro que nos fundamenta en cada una de ellas, el libro que nos va a ayudar a entender a Dios, a Cristo, al Espíritu Santo, la salvación, la iglesia, el hombre, todas esas doctrinas vamos a estar mirando, el pecado, los ángeles, las últimas cosas. Hay bastante para ver y vamos a tratar de ir trazando estas cositas en cada una de ellas. Vamos a mirar Éxodo 17, 14, segundo libro de Samuel 23, 1 al 3, Isaías 30, 8, Jeremías 30, 2, Habacuc 2, 2, Hechos 1, 16, segunda Timoteo 3, 16 y 17, segunda Pedro 1, 19 al 21 y por último Apocalipsis 1, 11. Ustedes tienen ahí su bosquejo, si alguien no tiene solo levanta la mano. Vamos a mirar entonces Éxodo, primer pasaje, Éxodo 17, 14. Y Jehová dijo a Moisés, palabra que sigue importante. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Para Dios no debía ser olvidado por ningún motivo, no debía ser olvidado que la memoria de Amalek iba a ser raída de la tierra. Aunque la memoria de Amalek no fue raída inmediatamente aquí en el tiempo de Moisés, porque después todavía perduró por cierto tiempo, hasta, ¿se acuerdan hasta cuándo perdura la memoria de Amalek? Así ya que estamos así en el tema, como un paréntesis en el estudio. ¿Saben hasta dónde perduró? Hasta el tiempo de Esther, previo a la finalización del cautiverio. ¿Se acuerdan de Amán? Que era agageo. Era un descendiente de Agag, que Saúl lo tenía que haber destruido completamente en el tiempo del profeta Samuel. No lo hizo y sobrevivió un descendiente de Agag, y Amán por eso quiso destruir a todos los israelitas de su tiempo, a todos aquellos que eran de la nación de Israel, quiso destruirlos porque todos ellos eran el enemigo y los que habían destruido a sus ancestros. Pero después del libro de Esther, prácticamente, aunque quedó mezclada la descendencia de Amalek como pura, una nación pura, había caído completamente. Pero para Dios fue importante que Moisés escribiera. Y esto le dice Dios a Moisés. Si estoy leyendo el libro de Éxodo, estoy leyendo el libro de Levítico, de Números y Deuteronomio, nosotros vamos a notar cuántas veces Dios le dice a Moisés, escribe esto, escribe aquello. Escribe lo otro, pero siempre escribe. Cada vez que usted vea esa palabra, escribe, y que Dios mismo está dando la orden, es porque Dios también quería que las verdades de Él, la historia de Él con su pueblo, la historia de la salvación y la historia de sus prodigios y milagros, todo quede registrado por escrito. ¿Entendemos? Ahora, hay que entender una cosa, Dios fue revelando su palabra, Dios nos fue dando su palabra por escrito porque Él un día dejaría de revelar. Vamos a ver un ejemplo acá bastante conocido para ustedes y lo habrán vivenciado muchas veces, la mayoría de los que estamos acá. Todos los que estamos acá fuimos a la escuela, o están yendo, si son más pequeños, o algunos jóvenes, van a la escuela, ¿no? Y cuando usted va a la escuela, usted tiene un libro para cada materia, tiene lo que se llama un libro de texto. Está el libro de castellano, está el libro de biología, está el libro de o ciencias naturales, está el libro de ciencias sociales, el libro de historia, libro de matemáticas. Y usted estudia ese libro. Ahora, usted necesita, para creer lo que dice ese libro, los reglamentos, o los enunciados, las reglas, todo eso, ¿usted necesita que el autor esté ahí con usted? Para que usted crea que eso es correcto, que así usted le están enseñando bien. O usted lee el libro y ¿qué hace? Confía en que lo que se está leyendo en ese libro es una verdad comprobada y usted lo lee, lo aprende y cuando hace su examen por haber leído se lo aprueba a usted. Ahora, ¿cuánto más, hermanos, el libro de texto por excelencia para entender a Dios? Por eso cuando una persona hoy en día está buscando revelaciones especiales fuera de la Biblia, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Rechazando el libro de Dios. Si yo confío en un libro secular para una materia, cualquiera sea esta, en la escuela primaria, en el secundario, en el terciario, si yo confío plenamente en el libro del fulano de tal, de la fulana de tal, estoy confiando plenamente en que es un libro de texto confiable y que me va a dar las artes del saber correctamente, ¿por qué no voy a confiar en la palabra de Dios? Que aunque fue escrita por hombres, su autoría no es de hombres. Dios también llegaría un momento que dejaría de revelar su palabra. ¿Saben cuándo dejó de revelar? Y nos dejó completa la escritura y el libro ya listo y preparado para encuadernarlo. En la década de los 90 del primer siglo de la era cristiana. Se escribió Apocalipsis y él mismo inspiró que se ponga amén. Amén. Apocalipsis 22:21. Cuando llegó el amén de su libro, ahí dijo, es suficiente, con esto ya alcanza. Y tienen todo lo que es necesario, como vamos a ver más adelante, para ser buenos hijos de Dios, buenos cristianos, y para conocer la historia de la salvación. Todo se tiene ahí, en las Escrituras. Segundo libro de Samuel, dice, estas son las palabras postreras de David, dijo David, hijo de Isaí. Dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel, el Espíritu. Aquí hay algo de inspiración ya, no solamente la escritura, sino la inspiración en lo que David ahora va a decir en esta poesía. Breve poesía que va hasta el versículo 7. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Y ahí continúa la poesía. Ahora, tres veces en este pasaje, David hace notar que quien habla a través de su boca, quien le hace decir estas cosas, y seguramente, como todo rey, tenía su escribano, tenía la persona o el escribiente que todo aquello que se iba a declarar o que se iba a decir en importancia se registraba. Hay que entender una cosa, muchas de las partes de las escrituras, en especial en el Antiguo Testamento, han sido registradas quizás no del pulso de David, pero han sido registradas o escritas por sus amanuenses y escribanos que él tenía para de esa manera quedar registradas las verdades principales que David enseñaba al pueblo. En este caso, él hace ver que quien estaba hablando y dando esta poesía, este cántico que él iba a hacer, era el propio Espíritu Santo. Hoy diríamos, acá obviamente se usa el Espíritu de Jehová porque era la expresión antiguo testamentaria. Si haríamos un estudio más extensivo, vamos a decir que lo que está diciendo es el Espíritu de Jesús o el Espíritu de Cristo, porque el Jehová en el Antiguo Testamento que nosotros leemos, en casi su gran mayoría, es nuestro Señor Jesucristo. Y hay que entender que esta parte nos hace notar que cuando David hizo escribir o hizo notar algo, no era algo de él, sino el propio Espíritu Santo que hablaba a través de él. Le declara en este caso al final del 3 que iba a levantarse alguien, un justo, que iba a gobernar entre los hombres, que gobernaría en el temor de Dios. Obviamente hay también una referencia mesiánica en este cántico, en esta poesía, que se declara. Pero ¿dónde se iban a fundamentar cuando llegaría este justo que gobernaría en el temor de Jehová? ¿Dónde iba a estar el fundamento principal? ¿En que Dios le iba a decir, acá está el justo? ¿O dónde? ¿Dónde iban a saber cuando llegue el momento de ese justo, de ese gobernante en el temor de Dios, dónde iban a saber ellos que ahora sí, ahí está el gobernante? Obviamente ese gobernante no está todavía, no ha gobernado todavía en justicia y en temor completo de Dios, sino llegará su gobierno a futuro en el milenio. Estamos hablando de Jesús, pero ¿dónde yo ya tengo esa verdad declarada que me va a afirmar que esto ya Dios lo había dicho? En la Escritura, hermanos, en la Biblia. Porque un día, hace miles de años atrás, David lo dijo, David lo anunció y quedó registrado en la palabra de Dios. Ustedes van a ver, los fariseos, aunque no eran la mejor gente, los escribas de Israel no eran los mejores en el tema de su testimonio y fueron los que más oposición hicieron a Jesús en su ministerio, pero con todo ellos decían que la Escritura decía esto, que la Escritura decía aquello, siempre se aferraban a la Escritura. Es importante, hermanos, que entendamos que el fundamento de la profecía, el fundamento de la vida espiritual nuestra, el fundamento de la iglesia, la historia de la iglesia o previa a la iglesia también, está delineada en las Escrituras. Seguimos. Isaías capítulo 30, versículo 8. Ve pues ahora, ¿y qué? Y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro, para que quede hasta el día, ¿hasta cuándo? Hasta el día postrero, eternamente, ¿y qué? Y para siempre. ¿No dijo Jesús en el capítulo 24 de Mateo, versículo 35, cielo y tierra pasarán? ¿Y qué? Y mi palabra no pasará. Está bien, vamos a decir, bueno, eso dijo Jesús, su palabra. ¿Pero la palabra de Jesús era solo la de él? ¿O dónde fundamentó la enseñanza Jesús en su ministerio? ¿En dónde fundamentó? Vamos a ver más adelante. Fundamentó en la Biblia. ¿Cuántas veces dijo, no dice la Escritura tal y tal cosa? ¿No le dijo a Satanás 3 veces, escrito está? Escrito está. Jesús citaba la Escritura Antigua Testamentaria. Y le digo que Isaías fue uno de los profetas más citados por él. Pero lo citó a Jonás. También citó a Jeremías. Citó a otros profetas del Antiguo Testamento. Citó a David. También otro escritor de Israel. Isaías hace notar que Dios le dice y escribe eso, incluso escribe la orden que le da a Dios. Ve pues ahora y escribe. Él relata eso, que Dios le dijo que él tenía que hacer eso. Se fue y escribió hasta la orden que Dios le da de escribir y guardarlo en un libro. Los libros de antes, obviamente cuando acá dice la palabra libro, no se refiere a lo que nosotros hoy entendemos como libro. Para nosotros esto es un libro. El libro tiene una tapa, una contratapa y tiene un lomo. Y tiene todas las páginas, sean cientos de páginas, miles de páginas, dependiendo el grosor del libro. Tenemos cierta cantidad de páginas. Los libros antiguos no eran como los que tenemos hoy. Eran rollos de papiro, que era un tipo de papel. Y también tenían lo que eran las vitelas, cueros en donde se escribían con una tinta que se fabricaba y a cada rollo se le llamaba un libro. Cuando se hablaba de un profeta como Isaías que tenía, para nosotros hoy tenía muchos capítulos, en la antigüedad no había capítulos y versículos como tenemos hoy. Entonces Isaías cuando escribía un pedazo de cuero, un pedazo digamos de cierta envergadura, escribía todo esto en el idioma, en este caso hebreo, ponía todo, enrollaba y se guardaba eso. Y esa palabra perduraba, como dice, en este caso sería para siempre, sería eternamente y para siempre. Eso eran los libros, por eso se hablaba a veces los libros de Isaías, se podría decir en plural. ¿Pero por qué? Porque habían muchos rollos de toda la profecía de Isaías que se iba buscando y lo numeraban. Decía, bueno, libro número tal, libro tal, libro número tal. Entonces se sabía qué parte de la profecía de Isaías estaba en ese número de rollo que se hacía. Hoy, gracias a Dios, por la tecnología y el invento de la imprenta en los años 1500 y tanto, tenemos la posibilidad de tener en una hoja un capítulo entero de Isaías. Pero en la antigüedad, quizás un capítulo de Isaías tenía que tener 3 o 4 rollos, porque no se podía, por el tamaño de la letra, de la escritura y todo lo que se daba, era mucho más grande. Capaz la letra tenía lo que en una Biblia de estudio es el número del capítulo. Capaz eso era la letra. Por eso Isaías estaba escribiendo y ponía todo lo que se debía tener para de esa manera que quede todo registrado y en buena manera. Bueno, seguimos un poquito más adelante. Tenemos Jeremías 32. Algo muy parecido a lo que dice Isaías. Así habló Jehová, Dios de Israel, diciendo, escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. Hay que entender algo en los dos pasajes que leímos recién entre Isaías 38 y Jeremías 32, cómo ellos, para darle autoridad a su escrito, no se fiaron, Jeremías escribe la palabra de Jehová, sino dice, y habló Jehová, Dios de Israel, diciendo, escríbete. El propio profeta cita que quien le da la orden de escribir es Dios mismo. Es el Señor el que le está dando la orden para que escriban. Eso nos hace ver que Dios no quería que su mensaje quede relegado a la tradición oral de la transmisión de la palabra de Dios. Porque ¿qué pasaría si Jeremías, Baruch era uno de sus secretarios o uno de sus amanuenses, el que escribía a veces todo lo... Como Jeremías a veces estaba en la cárcel, entonces se tenía que valer de otra persona para que le escriba. Entonces venía Baruch a visitarle y cuando Baruch venía, ya seguro venía con algunos rollos de cuero o algunos papiros y ya seguro sabía que Jeremías tenía algo. Porque nosotros pensamos que Jeremías tenía su oficina con un escritorio con vidrio, con todos los chiches, su tintero acá, su pluma, y estaba siempre escribiendo y escuchando las revelaciones y dale escribir ahí. Y no era así. Jeremías a veces estaba en la cárcel, pero estaba recibiendo las revelaciones en la cárcel y tenía que venir Baruch a escribir todo lo que él le decía. Capítulo 32 y 33 de Jeremías, por ejemplo, fueron escritos por Baruch. Y él tenía que hacerlo, no le quedaba otra. Pero él recibía la revelación, dictaba a Baruch y él escribía. Ahora pensemos, bueno, Jeremías le cuenta todo bien con detalle a Baruch. Bueno, Baruch trata de memorizar todo, trata de tener todo lo que le dice y bueno, se esfuerza. Y bueno, supongamos que Baruch era tan buen memorioso que recuerda exactamente como le dijo Jeremías todo. Pero se va Baruch y le empieza a contar, no sé, a otros. Otros, digamos, piadosos hombres de Israel. Y bueno, ese hombre más o menos captó casi todo. Pero ese que captó casi todo, más o menos, se va y le empieza a contar. Eso sería la tradición oral. Todo se va por el aspecto verbal, se le va diciendo. Ahora, ¿cómo llegaría entonces el libro de Jeremías a nosotros? ¿Se acuerdan el famoso juego del teléfono descompuesto? Que a veces eran solo 10 personas que estaban jugando, pero al décimo ya le llegaba cualquier cosa. Cualquier forma le llegaba al primer mensaje que dio el que dio la frasecita. ¿Entendemos? Así hubiera sido la palabra de Dios si Isaías, o bueno, empecemos más allá atrás un poco, si Moisés, Sué, Samuel, David, Isaías, Jeremías, no hubieran ellos escrito, si no hubieran escrito ellos, entonces nos hubiera quedado como el teléfono descompuesto, la tradición verbal, no nos llegaría bien. Y Dios inspiró solamente a los hombres que Él llamó. Él lo inspiró a los que siguieron escribiendo y copiando. Ellos copiaban la inspiración de la Escritura. ¿Entendemos? Y esto es importante que entendamos. Por eso a Dios le importó mucho dejar por escrito su palabra. Porque si no, la tradición oral hubiera hecho desastre con el genuino mensaje de Dios. Vamos a Habacuc. Ahora sí tienen que irse medio para el fondo. Aquí hay un profeta. Este es el profeta, el que se queja a Dios. Este es el que le retruca a Dios. Dios dice algo y él le dice, pero Señor. Este es muy interesante. Cuando usted lee a Habacuc es muy interesante porque él se pone a dialogar con Dios. Y le empieza a decir, pero Señor, escúchame. Si vos estás diciendo esto, va a pasar aquello. Es muy, muy lindo, un poco simpático. ¿Ustedes saben lo que significa Habacuc? ¿Qué significa el nombre Habacuc? ¿Nunca investigaron? Qué pocos estudiantes de la Biblia que son, ¿no? Significa abrazo. Entonces, cuando usted le va a abrazar a alguien, entonces le dice, te voy a dar un Habacuc. Eso significa el nombre de Habacuc. Y él dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión, escribe. No te quedes para vos la visión. Porque es cierto, Habacuc veía esa visión que le había dado Dios. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en las tablas para que corra el que leyere en ella. ¿Se dan cuenta? Ni siquiera Habacuc tenía que ir a hablarle al pueblo. Él vio la visión, la tenía que redactar completamente por escrito y por escritura darle al pueblo el mensaje de la visión. ¿Nos damos cuenta cuán importante es para Dios el escribir, el tener que llevar la escritura, por la escritura su mensaje? Porque la visión que ve Habacuc es algo que solo él la vio. Y le digo algo, no era fácil el trabajo que tenían los profetas. Imagínense las visiones que tenía Daniel, las visiones que tenía Ezequiel, las que tuvo Jeremías. Y ellos tenían que tratar de escriturar algo que ellos lo vieron, se les manifestó a ellos directamente, y tenían que tratar por la escritura de dilucidar todo lo que se había visto en una visión que para ellos fue majestuosa, impresionante. Por ejemplo, la de Ezequiel capítulo 1, todos esos seres vivientes, esas ruedas llenas de ojos que van y que estaban a la orilla del río Quebar, y ahí le ven a Ezequiel, trata de describir todo eso y poner, y es largo el capítulo 1 de Ezequiel. Y uno mira y todo eso ellos tenían que poner por escrito. Y estamos leyendo algunos pasajes nomás de la Biblia en donde la escritura era importante para Dios. Vamos a Hechos ahora, capítulo 1, versículo 16. Aquí está Pedro. Todavía tenía esa tendencia, Pedro, en esta época, de hablar por adelantado, antes que se le diera la orden. Pero veamos qué hace Pedro. Pedro, con todo lo que él a veces le pegaba algunas pifiadas en su manera de ser, pero él creía en la Escritura. Él razonaba que la Escritura era la autoridad, era el porqué de todas las cosas. Y le dice, varones, hermanos, era necesario que se cumpliera que esta Escritura, que el Espíritu Santo dijo antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Obviamente en la escritura de David, podemos ver el Salmo 109, Salmo el 69, también donde David escribe y habla en una manera profética de ese varón impío, de ese varón que incluso en el Salmo 109 dice que hasta sus hijos sean estrellados en las peñas, que no haya más descendencia de él. Gravísima la premonición que se le hace, o la imprecación que se hace a la descendencia de Judas. Pero para Pedro era importante ver que lo que se decía en el Salmo 69 y en el Salmo 109 eran palabras del Espíritu Santo escritas por David. A Pedro, ¿cómo le llegó esa profecía? ¿Cómo le había llegado a Pedro lo que iba a suceder con Judas y que se iba a cumplir? ¿Le llegó por medio de qué? Porque él nació mucho después de David. Prácticamente unos 1000 años después nació Pedro y vivió su época terrenal. Le llegó a través de la Escritura. No le llegó a través de David. No vino David a decirle, acordate, Pedro, que yo escribí tal y tal cosa. O no vino el Espíritu Santo y le dijo, podríamos decir así, el Espíritu Santo llegó y le dice a Pedro, Pedro, David dice esto en su salmo y así, así estaba destinado que le tuviera que suceder a Judas. Sino que Pedro se vale para una verdad de la Escritura. Y ustedes van a ver que en el capítulo 2 de Hechos, donde él da su primer mensaje evangelístico, ahí sí ya estaba bajo la influencia del Espíritu Santo, pero para dar el mensaje evangelístico, él no dice, me dijo el Espíritu del Señor, como dicen muchos hoy. Me reveló el Señor que esto y que aquello. ¿No? ¿No fueron a esas iglesias donde dice el Señor me dijo esta noche, o me dijo en sueño, o me dijo esto y aquello? Pedro dice, porque la Escritura dice así y así, así. Ustedes lean el capítulo 2. Lean el capítulo 2 cuántas veces citó en su primer mensaje evangelístico el apóstol Pedro las Escrituras. Ojo, él podía decir, el Espíritu Santo me dice, porque él todavía estaba en el tiempo en que Dios estaba revelando el mensaje del nuevo pacto y el reglamento del nuevo pacto. Pero él no dijo eso, sino él dijo, la Escritura dice. ¿Qué hizo el Espíritu Santo en la vida de Pedro cuando predicó? ¿Y qué hace el Espíritu Santo en nosotros cuando predicamos? Nos instruye a través de la Escritura, nos habla a través de las Escrituras y nos revela el mensaje de la Escritura. ¿Entienden? Cuando Pedro comenzó a predicar el Evangelio en Hechos 2, él empieza a citar una Escritura tras de la otra para fundamentar lo que estaba pasando. ¿Y qué hizo el Espíritu Santo en ese momento cuando produjo que los apóstoles y algunos de los que estaban, de los varones que estaban en ese aposento orando todos, que eran como unos 120, aunque habían mujeres, pero a los varones milagrosamente les hizo hablar en otras lenguas. ¿Pero qué hablaron en otras lenguas? Y esto es importante porque los pentecostales le van a decir, vio, cuando usted recibe el Espíritu Santo tiene que hablar en lenguas, si no, usted no recibió el Espíritu Santo. Eso le dicen los pentecostales. Ahora, la pregunta es, ¿toda la Biblia habla y reafirma el Nuevo Testamento que quien recibe el Espíritu Santo habla en lenguas? En ese mismo capítulo dice que 3,000 fueron los que creyeron. ¿Hablaron todos en lengua los que recibieron al Espíritu? Porque dice que recibieron el Espíritu Santo, pero ¿hablaron todos esos 3,000 en lenguas? No dice eso. No dice. Entonces la pregunta que nos tiene que surgir a nosotros es decir, ¿a qué se debió que hablaron en lenguas? ¿Cuál fue la necesidad que hablaron en lenguas? ¿Por qué hablaron en lenguas? ¿Y para quiénes eran las lenguas? Y ahí usted tiene que valerse de una escritura de Isaías. Creo que toda la escritura, si usted la va llevando por la escritura, usted va a entender algunas cosas. Se tiene que ir hasta Isaías 28, versículo 11, versículo 12, donde dice, les hablaré en otras lenguas, o en lenguas de tartamudos que nunca entendieron, y demás cosas. ¿Y por qué iba a tener que usar esas lenguas? Porque los israelitas que estaban en Hechos 2, ahí escuchando en la fiesta de Pentecostés, todos habían nacido, y dice en Hechos 2 eso, todos habían nacido en otras lenguas, en otros países que se hablaban otras lenguas. Y como Jesús dijo que el Evangelio se tenía que empezar a predicar, ¿dónde? ¿Dónde se tenía que predicar? En Jerusalén. ¿Y dónde estaban esos israelitas? ¿Dónde estaba Pedro cuando empezó a predicar el Evangelio por primera vez? En Jerusalén. Habían, ¿y a quién tenía que llegar primero el Evangelio? A los hebreos, a los israelitas. Por eso esos israelitas que vinieron y nacieron, por eso ellos mismos dicen, no nos hablan las maravillas de Dios en la lengua que hemos nacido. Por eso, hermanos, hay que entender una cosa. La Biblia habla de la diáspora, de lo que fue que los israelitas tuvieron que huir a diferentes naciones para poder escapar de la persecución en Israel en el tiempo de Antíoco Epífanes, en especial la diáspora judía, se le llamó diáspora israelita. ¿Entendemos lo que quiero decirles? Todos los apóstoles cuando predicaron algo se valieron de la Escritura. El propio apóstol Pablo está escribiendo una carta y está afirmando sus declaraciones muchas veces con las Escrituras del Antiguo Testamento. La Escritura, hermanos, debe ser nuestro libro siempre de consulta, siempre de valor alto para cada uno de nosotros. Segunda Timoteo 3, 16 y 17. Pasaje que lo hemos leído no sé cuántas veces acá en la iglesia. Dice, toda escritura es inspirada por Dios, toda ella. Esto ya estamos tocando la parte de la inspiración. Hemos visto que nosotros vemos en la doctrina de la escritura, vemos la procedencia, su autoría, su singularidad, la inerrancia, su historicidad y la completa revelación e inspiración por parte de Dios. Y hay algo más que se ve, que por ahí yo no puse aquí en el bosquejo, y hay algo más que se ve y es la preservación de la escritura. Porque usted y yo hoy conocemos el mensaje de Dios, pero la conocemos por la preservación del mensaje de la escritura. ¿Entienden? Es importante que sepamos esto y que lo que tenemos nosotros, incluso, que es algo más que entra en la doctrina de las escrituras, es la traducción de la Biblia. Porque usted y yo conocemos solo por traducción. Ninguno de nosotros acá, creo yo, hablamos hebreo y griego perfectamente. Para decir, no, yo no leo más la Biblia en español. Yo voy a leer la Biblia en hebreo. Porque yo quiero ir a la base, al fundamento. Y gloria a Dios por los que pueden hacerlo. Amén. Y qué bueno sería que todos pudiéramos estudiar hebreo correctamente al reglamento para entender el Antiguo Testamento. Y que todos seamos muy buenos leyendo el griego, conozcamos perfectamente el idioma, su gramática, su sintaxis, todo, y podamos leer directamente el griego. ¡Qué bueno sería el Nuevo Testamento leerlo así! Pero a veces no nos da el coco para estudiar tanto, para saber tanto. Entonces nosotros tratamos igual, a través de la traducción, de conocer a Dios. ¿Pero a través de qué? De la Escritura, que es inspirada por Dios. Y toda la Escritura sirve. Con la escritura nomás, toda ella inspirada por Dios ya es suficiente y es útil para enseñarnos todo, para prepararnos en todo. ¿Entendemos? Es muy importante. Vamos a 2 Pedro 1:19. Pasaje que también lo hemos leído muchas veces, pero Pedro hace ver algo importante acá. Tenemos también la palabra profética más que. Más segura. ¿Qué seguridad tiene usted en la escritura? ¿Cuánto cree en ella? Estamos hablando a cristianos, bien, a cristianos, personas que ya sabemos que hay una Biblia y que Dios. ¿Cuán segura es para nosotros la Biblia? Para Pedro era no solo segura, era la más, la única. No había otra, la más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Qué me va a dar la luz y el entendimiento para comprender y captar la palabra de Dios? El propio Dios. Porque su palabra alumbra en una generación oscura, en una generación perversa, inmoral, llena de desdichas y donde los principios divinos no se viven. Pero la palabra de Dios es lo que me va a ayudar a mí a entender qué tiempo vivo, en qué época estoy viviendo. ¿Cuál es el momento del plan de Dios en este tiempo? A través de la Escritura lo puedo conocer todo. Entendiendo, dice versículo 20, primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Yo no soy el mejor intérprete de la Biblia. Y ninguno de nosotros es el mejor intérprete de la Biblia. ¿Quién es el mejor intérprete de la Biblia? El Espíritu de Dios. Pero el Espíritu de Dios me va a llevar a interpretar la Biblia a través de qué. De la Escritura con la Escritura. ¿Entendemos? Esto es demasiado importante. No creamos sernos teólogos nosotros y mirar un pasaje bíblico y decir, yo creo que dice esto acá, este versículo. Esto es lo que quiere decirnos el Señor. Ese famoso yo creo, yo pienso. Ay, esa frase hoy es tan común, pero tan peligrosa. Porque estoy queriendo hacer la interpretación privada. Estoy queriendo empezar a hacer algo ya de mi parte. Una cosa es dar una opinión posible, pero cuando yo estoy diciendo yo creo, yo pienso que es así, estoy como afirmando. Y esto es peligroso, porque la interpretación de la escritura genuina y verdadera no me la da a mí mi pensamiento, mi capacidad, mi bocho. sino la interpretación me da el Espíritu Santo interpretando la Escritura con la Escritura. ¿Entendemos? Enseguida vamos a ir a un pasaje que no está acá, pero como estamos hablando de la interpretación, de la preservación de la Escritura y de la importancia de entender que la Escritura es inspirada por Dios, dice, porque la profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo que inspirados por el Espíritu Santo. Lo que usted lee en Génesis, lo que usted lee en Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth y compañía, y todos los otros versículos, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, todos los profetas, no es algo de ellos. Y aunque los libros llevan el nombre de ellos muchas veces, o lleva algún nombre cada libro, pero eso no quiere decir que porque lo escribió Moisés es la palabra de Moisés. Es la palabra de Dios que llegó a través de la escritura de Moisés. Pero es inspiración divina. Ahora, siempre acuérdese de algo. Vamos a 1 Corintios para ir terminando este estudio. 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2, versículo 12, les voy a leer hasta el 14. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría. ¿Sabiduría qué? Humana, sino con las enseñadas por el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Mas el hombre natural no recibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque son locura y no las puede entender, porque se han de juzgar como espiritualmente. ¿Por qué una persona del mundo empieza a leer la Biblia, o una persona que no es creyente, y comienza a leer la Biblia, y algunas cosas sí las va a poder entender, lo que es medio clarito, pero las cosas que por ahí son medio complicadas, no las va a entender? ¿Por qué? Porque necesita de quién para entender la Escritura. Necesita, para entender la sabiduría divina, necesita al sabio divino, que es el Espíritu Santo, para acomodar lo espiritual a lo espiritual. Y quiero decirles algo, la Escritura, según vemos en Romanos, la Escritura es espiritual, dice Pablo, pero yo soy carnal. Yo soy carnal. Por eso necesito al Espíritu Santo, por eso Pedro le dice a sus destinatarios que se tiene que tener en cuenta al Espíritu Santo para entender la inspiración que Él dio. El mejor intérprete de la Escritura no es el pastor que está en el púlpito, no es el predicador de turno del momento, no es el predicador de YouTube, o quizás de un libro, o de alguna audición de radio. El mejor intérprete es el Espíritu Santo y la misma Escritura, que se autointerpreta siempre que uno conozca bien toda la Escritura. Por eso, repito, lean mucho la Biblia, para no hacer macana y para no dejarse llevar por los macaneros. Los macaneros son los que hacen macanas y le hacen hacer macana a usted también. Esto es importante. Leamos la Biblia y terminemos ahora sí con el pasaje que leía la hermana, Apocalipsis 1:11. La parte que importa en el versículo 11 de Apocalipsis 1 es: y decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe, otra vez, en un libro lo que ves y envíalo, ¿a dónde? A las siete iglesias que están en Asia. Y vamos a tratar de ver, si nosotros miramos, obviamente no es nuestro tema hoy, pero terminemos con esto. Si nosotros observamos las siete iglesias de Apocalipsis que están en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, también vemos que hay un tema histórico en estas siete iglesias, que así como fueron iglesias literales y que existieron en Asia Menor, y están esas ciudades, algunas hasta el día de hoy todavía, pero esas iglesias representan la historia de la iglesia misma en sus siete tiempos. No es nuestro tema, pero podríamos tomarnos un tiempo para estudiar más adelante en algún momento. Pero recuerden, que cuando dice envíalo a las siete iglesias, de alguna manera está diciendo envía a toda la iglesia esto que te voy a revelar ahora. Pero ¿a través de qué Jesús, el Alfa y la Omega, quería que le llegue el mensaje de él? Incluso a los destinatarios inmediatos. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, todos ellos iban a recibir no lo de Juan, no de la verba de Juan, sino lo iban a recibir por escrito. Los mismos destinatarios inmediatos de la primera vez que se escribe lo que leemos en la Biblia, siempre lo han recibido por escrito. Nos damos cuenta de la importancia de la escritura para estudiar las doctrinas fundamentales de la Biblia. Si yo no creo en la Biblia, si yo no creo en la escritura, entonces no voy a creer nada de la Biblia tampoco. Nada. Todo va a ser malo para mí. Todo va a ser dudoso. Todo va a ser ambiguo. Todo va a ser relativo. Todo va a ser algo que puede ser y no puede ser. Para Dios, tu palabra está por escrito. Y el que no quiere creer en esto y quiere irse más allá de la escritura, está errando. ¿Se acuerdan de Isaías 8:20 que lo leímos en algún momento en nuestros estudios? A la ley y al testimonio. El que no dijere de acuerdo a esto, no le ha amanecido. No le ha amanecido. Y Judas es tan fuerte en su acusación, en su carta, que dice, engañan, son engañadores porque no tienen al Espíritu. Por eso los falsos maestros se levantan en las iglesias y dicen lo que quieren a la gente y la gente les cree, pero no lo dicen de acuerdo a la Escritura, lo dicen de acuerdo a lo que ellos piensan. ¿Pero por qué dicen todo eso sin escrúpulos, sin temor de Dios? Porque no les ha amanecido. No ha llegado el Espíritu de Dios a ellos. Pedro dice lo mismo en su segunda carta, en el capítulo 2. No tienen al Espíritu y por eso enseñan el error. Padre, gracias por tu palabra y porque ella verdaderamente es de plena confianza para nosotros. ¿Y cuánto nos puede enseñar y dar? Muchas gracias, Señor, por quienes nos hemos afirmado y fundamentado en la vida espiritual, en lo que ella nos enseña. Gracias porque podemos ver cuánto hemos aprendido y madurado en la fe, habiéndola leído, habiendo escudriñado, habiendo orado mucho para que nos ayudes a comprender lo que quieres para cada uno de nosotros. Ayúdanos a pensar en ella, ayúdanos a practicarla, a vivirla, a proclamarla y a predicar el Evangelio a través de su mensaje. Gracias, Señor, por quienes participamos en estas reuniones en donde podemos estudiar tu palabra así como es ella. En el nombre de Jesús oramos y agradecemos. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.